te quise tanto, que a veces me resulta extraño ver cómo pasa el tiempo, yo sin tu amor, yo sin tu amor. Te quise tanto, que a veces me resulta extraño ver cómo pasa el tiempo, yo sin tu amor. Y yo sin tu amor. Hoy no te tengo y guardo este sufrimiento hasta el fondo y muy adentro de mi corazón, de mi corazón. Hoy trataré de olvidarte, de no pensar en ti y sacar de mi vida este dolor que llevo y aún sangra mis heridas. Te llevaré en mi corazón, serás mi ilusión. Amor.